www.radiovallecas.org. Radio Vallecas 107.5 de la FM. A ver si os cortáis el pelo y os buscáis un trabajo. Claro, es verdad. Muy buena observación. Nosotros acá muy revuelto, muy removido, mucho movimiento social, mucho abuso de parte también de las Fuerzas Armadas, de los carabineros. La verdad es que están siendo días intensos porque por un lado es la esperanza ahí de que la gente transversalmente a todos los niveles socioeconómicos están hartos ya de tanto robo, de tanta desigualdad sobre todo, de tener la educación más cara del mundo junto con Estados Unidos, de tener el agua privatizada, de no tener acceso gratuito a la salud, de que la gente se muere porque no tiene dinero, de tener que trabajar muchísimo para que a final de mes el sueldo no te alcance para nada. Entonces hay un descontento generalizado y la verdad es que está siendo súper lindo como la gente joven, sobre todo más jóvenes que nosotros, por supuesto, los estudiantes, siguen ahí punteros, manifestándose, haciendo cosas muy guapas también, pero claro, la represión ha sido muy fuerte. Hay ya detenidos, hay gente desaparecida, hay gente asesinada, personas violadas también, delitos sexuales. Ha habido muchos abusos en estos días y la verdad es que eso es inevitable que remueva mucho ahí a la sociedad y al pueblo, porque claro, como que reverbera ahí todo lo vivido en dictadura. Entonces hay un porcentaje de la gente que se ha como acojonado y hay otra que ha alimentado su rabia y está así saliendo a las calles. Apocalipsis Now. El pueblo manda, la máquina obedece. Código es: gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es: adiós. One is pilapopa. Chopos Apocalipsis Now. Y cuando despertamos, la dictadura seguía ahí. Bien podría actualizarse el famoso microrrelato de Monterroso para acoplarse a las realidades que se viven en los países que no cortaron las raíces desde las que nacieron las dictaduras del siglo pasado. El de Chile ha sido un caso especialmente paradigmático. El pueblo ha sido testigo de cómo afloraba a la superficie un fascismo de Estado que permanecía latente durante los sucesivos gobiernos neoliberales tras la dictadura de Pinochet. Toque de queda, militarización de las calles, brutales agresiones grabadas en vídeo, violaciones en comisarías, torturas a las detenidas, más de 4.200 personas detenidas, entre ellas más de 400 niños y adolescentes, 1.300 heridos y 23 asesinados. El pasado jueves 31 de octubre, las autodenominadas como mujeres de luto salieron a protestar de forma pacífica contra la represión y la brutalidad y fueron reprimidas por los mismos carabineros. La Fundación FAES y José María Aznar en persona apoyaron durante la campaña a la presidencia y posteriormente al presidente chileno Sebastián Piñera. Un apoyo permanente en su propuesta de progresar en la trayectoria democrática del país. Eso fue lo que dijeron. No nos cabe duda de que la palabra democracia es esa palabra vacía, una moneda cuyo cuño se ha borrado y nos pasamos de mano en mano sin decir nada. Porque el único lenguaje que entiende el neoliberalismo es el de la plusvalía, el beneficio y el dinero. Piñera, tras la gran marcha de 1.200.000 personas en la capital, llegó a decir que él representaba esa misma marcha que se había alzado contra su brutal represión. Ya vemos que son palabras vacías, aupadas por los medios de comunicación afines al poder. Y no es casualidad que Chile esté ausente en los grandes medios del Reino de España. No son casualidad los paralelismos que se pueden establecer entre los manifestantes chilenos, los hongkoneses, la juventud catalana que está en la calle y no precisamente apoyando al independentismo, o los indígenas de Ecuador. Sus discursos son silenciados por los mismos medios que evaden los abusos del poder. Nos diga lo que nos diga la epidemia de opinólogos de los medios, si escuchamos a quienes están en las calles, sus discursos son siempre contra el neoliberalismo. Discursos que en su base se sitúan en una precariedad impuesta, una precariedad obligada por poderes globales que tienen estrechas conexiones entre sí, cristalizadas en acuerdos comerciales que no podemos controlar desde nuestros sistemas supuestamente democráticos. La información es poder y hoy en día tiene dos caras, como esa moneda de Mallarmé a la que hacía referencia antes. Una cara física que está construyendo el mundo del futuro, los datos que se agolpan en servidores y con los que comercian gobiernos y grandes empresas, pero que no se liberan para que las usemos nosotros, quienes las producimos. Y otra cara más etérea, pero no por ello menos importante, la narración, el discurso que nos narra el mundo. Las personas que contamos historias, no solo las periodistas, producimos mundo, dice la activista y periodista Laura Corcuera. Hoy más que nunca vemos el contraste de las narraciones de los protagonistas de las revueltas y lo que nos cuentan desde los medios. Nos inundan narrativas que no paran de exigir la condena de la violencia mientras miran hacia otro lado cuando sus fuerzas del orden salen impunes tras el asesinato de 14 inmigrantes en las costas de Tarajal. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una tarde más, una noche más, un día más, una semana más, un mes más, un año más a Post Apocalipsis Now. Emitiendo desde el búnker de Radio Vallecas, nos puedes escuchar en directo en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org para el resto del mundo. También sonando en Radio Almaina para Granada e Irola Irratia en Bilbo. Y hoy me acompañan en el estudio, como siempre, Aurora, muy buenas. Hola, buenas. También tenemos a Javi. Opa. Y además tenemos público, tenemos, como siempre, a nuestra Twin Peace 1. Hola. Y a Julián, un nuevo... ¡Ay, me he equivocado! A Jordi. A Jordi, perdón, Jordi. Hola. Cagada en directo, como no podía ser en Post Apocalipsis Now... Y nada, te recordamos que puedes contactarnos a través de las redes privativas. Estamos en el vientre de la bestia, pero también en Mastodon, la red libre. Puedes escribirnos a postapocalipsisnow@radiovallecas.org o puedes llamarnos en directo al 917773928 para unirte con nosotras a la guerrilla digital. Y ahora vamos a dejarte un rato con Big Lad. No sé si querías decir algo, Aurora, que te he visto ahí. Nada, que hablamos de alta tecnología y baja tecnología. Lo digo porque hemos tenido una conversación preciosa en redes con otra de nuestras oyentes sobre qué marca de palas y martillos era mejor. Y siempre Bellota, forever. Pues a ver si nos patrocinan los de Bellota, si nos está escuchando alguien de Bellota por ahí. Y oye, que no nos vendría mal unas perracas aquí para renovar el equipo de la radio. Se me olvidaba, por cierto, el nombre de este tema es Dave Aoki. We'll be right back. Beats and Chips. Beats and Chips. Beats and Chips. Tenemos patatón hoy en Fish and Chips de nuevo, gracias a nuestras hordas de fans de las redes que se ponen a debatir y a sacarle punta a todas las noticias de actualidad. Pero vamos a empezar un poco con la ligereza, ¿no? Bueno, yo lo primero, pedir perdón por lo de antes, que llegar a conseguir un hacha, una pala o una azada no es baja tecnología, al contrario, nos ha llegado millones de años... Pasar de la edad de bronce a la edad de hierro, o sea que sí, es alta tecnología. Totalmente. Y aparte, si lo consideramos... Hay una movida que me mola mucho cuando hablamos de épocas prehistóricas y talles. Tomar el tiempo con la perspectiva real de porcentaje de tiempo que estamos viviendo. O sea que en realidad esa tecnología fue la tecnología punta durante muchísimo más tiempo que los ordenadores. Uh-huh. Y entonces me ha pedido Álvaro que cuente una anécdota que he contado en redes hoy sobre mi hermano. Que es que cuando éramos pequeños, pues claro, al ser hijos de agricultores teníamos todas las herramientas, no de plástico, sino en real, pero en pequeñito, ¿no? Pues teníamos mini azadas, mini palas, mini martillos, y un día desaparecieron todas las herramientas y dijimos, bueno, ¿qué ha pasado? Pues era que mi hermano Manuel las había enterrado para que crecieran herramientas grandes. Además, no solo eso, también perdimos unas trévedes porque pensaba que si plantaba trévedes nacerían sartenes. Súper bonito. O sea, esto es como lo de Homer del árbol de hamburguesas, ¿no? Así. Sí, tenía 3 años. Y Homer tenía más, creo. Entonces era la anécdota tierna de la familia. Bueno, pues yo voy a ponernos un poco medio serios, ¿no? Pero bueno, también yo lo considero una victoria, que es lo de Paco Lic. Hoy vamos a estar hablando del tema de Chile bastante. Y Paco es la forma que tienen los chilenos de llamar a los maderos, de llamar a los maderos de forma coloquial. Y es que el colectivo de Anonymous Chile ha contraatacado frente a los abusos policiales y la brutal represión de los carabineros y ha filtrado 10.500 archivos de inteligencia. También filtró datos de la propia policía del país y entre los archivos de inteligencia que se filtraron, que empezaron a filtrarse a partir de la noche del 28 de octubre, están listados de armamento de las diferentes unidades, blancos, objetivos de interés y el seguimiento a los mismos. Entonces, esta parte del seguimiento es bastante interesante porque aparecen archivos de seguimiento a movimientos sociales, activistas y también a sindicatos. Y destaca, por ejemplo, el seguimiento a la llegada del dirigente medioambiental Rodrigo Mundaca, el líder de Modatima, que es un movimiento de defensa por el acceso al agua que tantos problemas tienen en el Chile, sobre todo en la zona del norte, creo. Bueno, pues este líder de Modatima había recibido el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg en Alemania hacía relativamente poco por la lucha por el agua potable en Chile. Y bueno, desde la asociación han denunciado que esto atenta contra todos los derechos humanos fundamentales, el derecho a la libertad, y que yo pienso que no nos vendría nada mal una filtración aquí de este tipo de los documentos reservados del CNI o de los archivos del franquismo estos que no se niegan a liberar, ¿no? Pues vendría fetén, ¿no? O los WhatsApp de los sindicatos de policía, o sea, con eso me serviría. Sí. Ah, pero si ya llegan esos, bueno, ¿no? Esos se filtran de vez en cuando. Claro, el problema es que esos se filtran cuando alguien se china dentro del propio WhatsApp y se lo filtra algún periodista colega, ¿no? Pero bueno, así que a ver si algún ejército de hackers oye nuestro llamamiento aquí. Venga, un poco de patriotismo, de derechos humanos, de ese. Bueno, que esto ha sido bastante histórico en realidad. O sea, bueno, por lo visto creo que los carabineros tenían un sistema bastante prehistórico y que no fue muy difícil todo el tema. Creo, eso decían desde el medio que se llamaba Interferencia, el medio donde me he documentado para esto. Tenemos la de una cortita, ¿no? Que Google ha comprado Fitbit, que es la empresa esta de pulseritas que te miden las pulsaciones y todo, ¿no? Todo lo que te pasa. El azúcar. La alegría. El sueño. El sueño. Y claro, no sabemos para qué querría Google tener esta información de todo el mundo. Vale, yo tengo una que es así como un poquito desagradable, que es la de Skin On Interface. Es una funda de móvil que está hecha con piel falsa. Es muy desagradable porque se ve como piel humana alrededor del móvil, que dices, ya de por sí no me gusta. Y no voy a hacer la broma que hace siempre Buenafuente y Berto sobre lo de la funda, que no la quiero repetir, pero en este caso es que si tú quieres decirle al móvil pasar o me gusta, le das un pellizco al móvil y entonces el pellizco se traduce como un... ¿Como que pase de foto o qué? Pasa de foto, pellizco, me gusta. Si le pincha dos veces, no me gusta. Entonces es como... como interaccionar con la piel para interaccionar con el móvil. Y lo, yo creo que la idea podía ser buena en un inicio, pero... ¿En un inicio? O sea, a mí no se me ocurre ninguna buena... pero esto es un poco Cronenberg. A ver, como... Hemos dado un pequeño taller de uso de micrófonos que os estáis pasando por el forro. De, oye, por favor, dejad de moverlo. Oye, por favor. Que esto es un poco Cronenberg, ¿no? ¿Habéis visto sí. la película esta de Existence que termina en Z? No, pero he visto el capítulo de Rick y Morty, de, que salen Cronenbergs por todos lados. Pues justo hay una máquina que le pellizcas como los pezones y hace cosas, ¿sabes? Entonces me, yo creo que va un poco por ahí. Pues quizás sea un fan de Cronenberg. Pues yo tengo una para que nos quedemos todos a lo Cronenberg. La Asociación de Automóviles Estadounidense ha probado distintos sistemas de detección de peatones para evitar atropellos. Y lo que pasó a continuación os sorprenderá. Lo probaron en una pista de Fórmula 1 a plena luz del día, sin ningún obstáculo en medio. ¿Cuántos peatones pensáis que atropelló? Todos. Así en porcentaje. 60%, niños. 60% con todo despejado. O sea, que eso no quiero ni verlo yo por el zoco este de Casablanca, ¿sabes? Por ahí, vamos, como el Carmageddon sería. Y bueno, esto es otro... O sea, esto es como un poco el jarro de agua fría que ya se viene avanzando desde hace años de... ¿No? Porque según las previsiones de las charlas TED, deberíamos tener ya coches voladores autónomos ya a estas alturas de la vida, pero... Dijiste el otro día, fuera de micros, que yo no lo sabía, que Morozov abogaba, ¿no?, por la destrucción de las charlas TED y desde aquí apoyamos esa moción. Morozov tiene un plan que él dice que habría que acabar con el Media Lab del MIT y con las charlas TED y no me acuerdo que era la tercera cosa. Porque él habla de que esto es como la tercera cultura de simplificar todo al máximo. Y luego hablaremos de esto para presentar un temazo, porque el otro día me pusieron a echar la TED, que es que os vaya a quedar con el culo torcido. Vamos. Vale, yo tengo otra de censura, ¿no? De cuando los algoritmos tienen que ver que censuran y que no. Y esta vez es que Instagram ha censurado el cocido de su madre. Un usuario subió a la red un cocido madrileño al uso y fue censurado. Porque parecía una teta, ¿o qué? Claro, había un trozo de tocino en forma de teta o de culo. Pues no se sabe, yo estuve mirando la foto también y el cocido tenía muy buena pinta y todo era como de un color naranja. Quizás fue, no sé, o sea, las formas redondas de los garbanzos parece algo sensual. O sea, que Instagram ha podido confundir un cocido con una orgía, lo cual estaría guapísimo. Porque a lo mejor ha visto mazo de culos en pompa y un montón de formas sinuosas en un líquido naranja. No puedo mirar el cocido con la misma cara, la verdad. ¿Sabes? La mente sucia de las IAs. Ya ves, me estoy imaginando a IAs masturbándose viendo fotos de cocido. Hay cosas que es mejor no saber de todas formas, ¿no? ¿Cómo se masturba una IA? ¿Y qué eyacula una IA? Bueno, si eyacula. Lo cual me recuerda a un hilo que había un... Hay un astrónomo que ha escrito un libro que va a sacar que se llama... Se hace la pregunta de si se masturbarían los extraterrestres. Pues claro. Ese es el título de... Pues claro, Aurora no me ha dejado ni que siga hablando. Sí, claro, si se masturba todo ser vivo. Y... yo creo que los árboles, si te descuidas, también. Pues lo peor es un GIF que pone uno de respuesta, que sale como una especie de ET en una peli porno. Está en Twitter y no ha pasado... Eso no ha detectado como porno el algoritmo de... Tenían que haber puesto un cocido... Y digo, tío, es que en el porno, o sea, hay una peli porno que sale de ET, o sea, pero ¿qué me estáis contando, ah, tío? Ah, sí, que tienen los dedos que son pollas en vez de dedos. Y, o sea, ¿qué la has visto? Sí. Pues, o sea, yo he visto un mogollón de representaciones de esa película. O tú lo que aprendes uno. Yo me he quedado con las versiones de ET turco, ya está. Pues yo creo que sí, que nosotros hemos visto bastante por ahí en nuestras redes rulando de eso. Oye, pues Apocalipsis Wow ya, que había un tipo de seguridad en internet que ha puesto que cada vez que usas un gestor de contraseñas online muere un gatito. Así que Ya lo sabéis, no guardéis vuestras contraseñas online si no os fiáis mucho de la aplicación. Y siguiendo con esto, una noticia que hemos traído todas y todos, que es todos a la vez, ¿no? Nos ha llamado la atención lo de estos señores rusos que le habían puesto un Fitbit a las águilas, sí, que mandaba la posición por SMS. Y claro, como se salía de Rusia, mira qué grande, ¿no? Pues les han empezado a cobrar el roaming y se han arruinado y necesitan. Entonces han abierto un crowdfunding para que la gente done dinero para que puedan seguir pagando la factura del móvil de las águilas. Y he visto un pedazo de chiste en la noticia que dijo uno: bueno, en lugar de crowdfunding debería ser eagle funding. Jaja. En fin, internet. O sea, es que esto va a ser de teoría memética avanzada dentro de poco. Pues hablando de post-apocalipsis, wow, creo que tenemos aquí en casi riguroso directo otro testimonio de post-apocalipsis, wow, a ver si suena. Esta es mi arma secreta para el debate. Lucas, el perro de Pablo Sarrión que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas. Bueno, pues por favor. Yo creía que había tenido un mal fin de semana, pero me parece que los asesores de Rivera lo han tenido peor con lo de las encuestas. Esta gente se pega unas fiestas, tío, o sea, porque la anterior vinieron con lo de los liberales ibéricos, o sea, llegan bueno, cada que, domingo. Que de hecho es que Rivera en eso parecía como si fuese una representación de la hora chanante de Muchachada, no, y de sí mismo, tío. O sea, totalmente. Pues, o sea, como Arzallos cuando empezó a parecerse a su Guiñol, ¿sabes? Yo creo que han cogido de asesores a sus peores enemigos, porque la idea de salir esnifando perros en Instagram y diciendo que no huelen a leche, o sea, por favor, menos mal que él mismo lo dijo, ¿no? Que él se escaquea de cuidar a sus hijos y menos mal, empieza a entenderlo todo, ¿sabes? Hombre, yo no se los dejaba. La pregunta, ¿tú que eres más de perros o de gatos? Yo creo que los de Ciudadanos son más de pollos. Ajá. Voy a subir la música. Aquí vamos a correr un estúpido velo. Es el momento incómodo en el que nadie se ríe. Pero si aquí ya, vamos, tiene el CNI para meternos a todos en la cárcel 5 veces de las burradas que hemos dicho. Y yo tengo una muy bonita, ¿vale? Que llevo así como toda la semana aguantándola con ilusión, que se llama Renate, la herbonauta de 81 años que lucha por digitalizar millones de plantas. Aquí sale la señora Renate, que es una señora con el pelo blanco, mayor, con su jersey de lana. Y entonces, bueno, tiene 81 años y ha estado viajando por todo el mundo. Entonces le gustaban mucho las plantas y era una experta, pues como somos todos, los Migueles Maldonados de la vida, con nuestras plantitas ahí cuidándolas. Entonces se dio cuenta de que había muchísimos fondos de bibliotecas que estaban sin digitalizar y no pueden ser digitalizados porque nadie entiende la letra escrita. O sea, ya la gente no es capaz de leer esa letra bonita y pues sobre todo esas formas de clasificar las plantas que había antiguamente. Entonces empezó a juntar como un ejército de gente que era capaz de saber de biblioteconomía y de plantas, y en internet están revisando una por una todos esos documentos para poder digitalizarlos. Entonces está digitalizando unos compendios de archivos desde todo el siglo XVIII y XIX, que es una maravilla. Entonces, bueno, quien esté aburrido en su casa y le apetezca colaborar con un museo, pues que se lo plantee, que hay muchas maneras de colaborar. Pues mira, relacionado con esto que dices un poco, ¿no? Con esto de digitalizar del contenido y archivar la historia en lo digital. Y volviendo al tema de Chile, hay una cuenta de Twitter que se llama Archivando Chile, que es @archivandochile, y me parece muy interesante porque está siendo usada para archivar toda la información audiovisual que está viendo de las protestas, documentar todos los casos de abusos y represión, no solo por su posible uso que tengan en los juicios ahora, sino como ellos mismos dicen, para crear esa memoria para la gente del futuro, que los que han vivido dictaduras pues no han podido dejar, ¿no? Entonces también tener un poco de conciencia y deberes hacia el futuro, pues me ha parecido un puntazo. Brigan los biblioteconomistas y los archivistas. Los archivistas, sí, sí, sí. Había una novela que se llamaba Snow Crash, no sé si la conoces, es una novela ciberpunk que recomiendo a todo el mundo, que además el protagonista es un repartidor de pizzas que va con una katana, ya... Mola mogollón. Pero el caso es que hay una gente que son como archivadores o archiveros, y son gente que lleva implantados todo tipo de sensores que recogen sonido, imagen, de todo, olores, y simplemente lo que hacen es pasear por la calle recogiendo información, y entonces ya hay gente que está como mirando entre la información que recogen para comprársela después. Y su único digamos, trabajo es pasear por ahí. Y entonces en algún punto van a encontrar algo de información por ahí por la calle que alguien va a querer para algo. Qué bonito. Mola un montón esa profesión. Lo que pasa es que ya creo que dejas de ser medio humano porque te implantas ahí micros por todos lados, pero bueno. Oye, pues aquí hay una web que la lleva una asociación andaluza de memoria histórica que se llama Todos los Nombres y bien documentado 100,000+ desaparecidos en el franquismo. En la época fascista española, que me gusta más llamarlo así. Y ahora tenían la web pendiente un hilo porque la Junta de Andalucía les daba como 10,000 o 20,000 euros al año para mantener el hosting. Y lo primero que ha hecho al llegar el trifachito a la Junta pues ha sido... Bueno, dicen, hay que quitar los chiringuitos, ¿no? Y resulta que esto, que una base de datos de 100,000+ personas es un chiringuito. Y no sé qué va a pasar con la web. La verdad que no he vuelto a saber noticias de después, pero bueno, espero que no desaparezca y si no, espero que hagan un crowdfunding de verdad, porque lo de archivar es fundamental, ¿verdad? Recordad que cualquiera puede enviar una web a archive.org, que es la gran biblioteca digital de la humanidad, y se queda guardada. Claro, pero donde, no, por cierto, buscarlo. Estamos nosotros también. Claro, lo que hacemos para nuestros audios, pero el tema de esto, la gracia es que tiene un buscador y está todo indexado, entonces tú puedes irte a una localidad y buscar qué gente desapareció entre tal año y tal año y cosas así. Y eso no se podría hacer en Archive. Uh-huh. Pero bueno, ahí lo dejo también para que la gente la busque y la disfrute. Vale, pues yo voy a regresar también a la capital del reino, ya no voy a hablar más de Chile de momento. Y es que la artista Toxic Lesbian y el colectivo Inspiradas han creado la aplicación Al Viento, que es una aplicación que utiliza la lógica del Pokémon Go, pero la utiliza precisamente para rescatar, otra vez hablamos de memoria histórica, y en este caso es la de las mujeres internadas en psiquiátricos durante la época fascista española, como le gusta decir a Javi. Y si bajamos la aplicación al viento, que ya está disponible para descargarla de varios sitios, y la abrimos, pues en nuestro móvil, en la cámara, podemos enchufar a según qué lugares y aparecerán en la cámara de nuestro móvil recreaciones virtuales de estas mujeres que en primera persona nos van a narrar su historia y vivencias dentro de estos psiquiátricos, ¿no? Muchas, como aparecen representaciones de cómo escribían las cartas a sus familiares. Y es que las narraciones se basan en el libro Cartas desde el manicomio, que fue publicado por Catarata el año pasado, y donde las especialistas en psiquiatría Olga Villasante, Ruth Candela, Ana Consiglieri, Paloma Vázquez de la Torre, Raquel Tierno y Rafael Huertas recopilaron las experiencias de internamiento de tal cual las relataban las propias enfermas desde 1852 hasta 1952. Entonces cogieron la parte del franquismo. O sea que muy brutal esto. Sí, sí, sí. Tráelas a programa. Sí, podemos llamarlas para que nos cuenten. Y bueno, nada, deciros que si no os decidís a bajarla, por lo menos veáis el vídeo que tienen ellas en YouTube o en su propia página, en Al Viento, o en la página de Toxic Lesbian, de la artista, y podéis ver ahí un poco cómo funciona. Y la verdad que es alucinante ver cómo sale una señora ahí escribiendo en su cuaderno y te va narrando sus vivencias. Poner los pelos de punta. Patatón. ¿Y ahora patatón? Vamos con el patatón. Vamos. Bueno, una cosa ya última antes, que es que en el foro del grupo Interferencias, a los que mandamos un saludo desde aquí, algunos usuarios han mostrado el nivel de personalización de las cartas del PSOE y es bastante brutal. ¿Qué? Porque han estado diciendo que las cartas de publicidad del PSOE, de propaganda electoral, que les llegaban, por ejemplo, a ellos, que están a lo mejor en redes compartiendo más cosas tipo de ecologismo, rollo a tope con Greta Thunberg y demás, les llegan cartas orientadas a cómo va a luchar el PSOE contra el cambio climático. En cambio, a su madre, por ejemplo, le llegaban cartas muy vinculadas al feminismo y descubrían que ella en redes había estado pues compartiendo bastantes cosas del feminismo, sobre el feminismo. O sea, que es una microsegmentación que ya parece que no va solo por edad y sexo. Y encima en analógico. Sí, sí, sí, claro, le llegan cartas en analógico con la cara de... Oye, el movimiento guay lo ha hecho guay. A ver, los fascistas de mierda de Vox, a la gente que nos habíamos dado de baja en lo de la publicidad electoral, nos han mandado una cartita y han puesto a la atención de la familia que vive en tal dirección. Sí, y así en lugar se han evitado. Exactamente. Y ahí, yo de todas formas, pensé que era ellos cuando vi que era un sobre de España con la bandera por los dos lados. Sí, ya me lo han enseñado por ahí. Para informarse. yo era como, en serio, no me la voy a leer. O sea, a mí no me llegó. Oye, y ya sí que sí, antes de acabar con el patatón, una actualización del Tsunami Democratic, que es que también ha pasado esta semana, que la Guardia Civil exigió a GitHub que retirase la aplicación de sus repositorios. Bueno, como dijimos aquí, GitHub había sido comprada por Microsoft hace no mucho, pero ha decidido publicar la carta de acuerdo con su política de transparencia. Y lo grave del asunto es que la policía ha asegurado a la empresa que la plataforma de Tsunami Democratic es una organización criminal dirigida a cometer ataques terroristas, cosa que en ningún caso ha sido demostrada. Así que, pues nada, la Guardia Civil pasándose de lista y bueno, también que no sé qué nos sorprende, pero bueno. Bueno, lo guay es que ahora junto con el resto de cartas de otros gobiernos está la española, ¿no? Entonces tenían como varias demandas desde Rusia y otras desde China, y luego el tercer país que sale es... ¡Tachán! España. Bueno, recordamos por si acaso que la Audiencia Nacional ordenó a la Guardia Civil el cierre de las páginas donde podía descargarse la aplicación, que la estaba investigando por terrorismo, pero que es que en ningún caso había sido declarada como tal. Entonces, bueno... para remarcar un poquito lo que son los datos. Sí, intentan hacer lo de los titiriteros y todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, la justicia está preventiva y especulativa que se traen. Sí, y ahora ya sí, si queréis, podemos hacer patatón. Yo no sé si patatón. Os queda más por ahí. Patatón. Patatón, pues el patatón de la semana ha sido todo el mundo hablando de este estudio que va a hacer el gobierno, en el cual van a seguir los rastros que dejan los móviles de los ciudadanos por la ciudad para hacer un gran estudio de movilidad y actualizar el censo. El principal objetivo es este, ahorrarse 150 millones de euros que se gastaban en encuestadores. esta es la principal razón, yo creo, ¿no? Porque en realidad los datos que se van a obtener son peores que los que hacen los encuestadores y encuestadoras, porque, bueno, vamos a explicar lo primero, que no sabemos hasta qué punto van a recoger los datos, porque la idea es dividir el territorio en 3.500 celdas, ¿no?, como se hace en el censo, y ver un poco qué cantidad de gente hay conectada en cada celda con su móvil, sin destapar la identidad en principio, y dónde duerme y dónde trabaja y a dónde se desplaza, ¿no? Para dónde duerme, pues se quedan con las horas de la noche. Para dónde trabaja, tienen un criterio de que si estás de 10 a 2 de la tarde en el mismo sitio, se cuenta como tu sitio de trabajo. Entonces, bueno, aparte de todo el follón que ha saltado, ¿no?, de la gente diciendo, bueno, esto es una invasión de nuestra privacidad, patatín, patatán, que... luego está el tema de que no se sabe muy bien qué nivel de anonimización tienen estos datos, porque ya está demostrado hace tiempo que los datos de movilidad de las personas con sus móviles son fácilmente desanonimizables, porque nos movemos de forma tan única que cada persona generamos un patrón. Y hay diferencias único. Por ejemplo, cómo se mueven los hombres y las mujeres por la ciudad. Sí, hay diferencias de ese tipo, pero luego incluso a nivel personal. Entonces, ya hay un artículo de 2013 que unos estadísticos proponían una forma de identificar el 98% de la gente en datos anonimizados de movilidad geográfica, solo a partir de 4 mediciones. Entonces, para que nos hagamos una idea de que básicamente es muy difícil anonimizar a gente en esto. Pero ellos dicen que, bueno, que los van a agregar. Agregar significa es que en lugar de decir este móvil ha estado en tal celda, ellos van a decir en tal celda ha habido una media de 100 personas a esta hora, todos los días de la semana, ¿no? Y llegas a mi pueblo y de repente en esa celda evidentemente es mi madre ya sola, ¿sabes? O a un pueblo de Soria, porque hay zonas despobladas. Sí, bueno, eso está pensado porque el tamaño de las celdas es variable, depende de la densidad demográfica. Entonces las celditas en Madrid son más chicas que las que hay por Soria. Entonces, pero bueno, esto no es nada que... Esto es lo que se hace en cualquier estudio sociológico que divide todo el territorio por igual, ¿no? Para hacer un muestreo aleatorio. Entonces, bueno, aparte de esta falta de transparencia, de no sabemos si nuestros datos van a poder ser reidentificados, hay gente que está planteando pues las limitaciones de este tipo de estudios, ¿no? Tú decías antes que las mujeres y los hombres se mueven de forma diferente, sobre todo las mujeres que trabajan en casa. Y claro, decía que, por ejemplo, con la definición de trabajo que han hecho en el marco del Big Data, las mujeres que trabajan en casa no les cuenta como trabajo, porque parten de que tú vas a estar en el mismo sitio durante 4 horas. ¡Qué ¿no? sorpresa! ¡Qué sorpresa! Una definición de lo que es trabajo excluyente con sectores minorizados de la población. Y que además sustentan toda la sociedad sin los cuales se derrumbaría el sistema. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! De hecho, yo me dedico a investigar estas cosas como parte de mi investigación, ¿no? Como esta conceptualización que tú haces de lo que es una persona migrante, una persona trabajadora y demás, es meter a una serie de gente dentro y a otra fuera, ¿no? Entonces, hablaba de... Hay un hilo que ha hecho una señora que se llama Marta Serrano explicando esto con más detalle, así que os recomiendo que lo busquéis en redes. Y ahí detalla precisamente en todo lo que puede fallar la definición esta, ¿no? Y casos que ya ve concretos de mujeres que van a lo mejor a hacer la compra y cogen el autobús para ir a hacer la compra, ¿no? Porque se supone que uno de los objetivos de este estudio es identificar patrones de movilidad para reestructurar el transporte público, etcétera. Y bueno, pues tengo más cosas que contar de aquí, si queréis. Sigue. Dale, sigo. Non-stop. Pues puedo contar, por ejemplo, que hay otras formas de recoger estos datos, aparte de la del censo, que tiene el valor añadido de que realmente son anónimos, pero se añaden datos demográficos. Entonces, también decía una socióloga en uno de estos hilos que no es solo saber cómo se mueve la gente, sino por qué y para qué, ¿no? O sea, tú en ese traslado que haces, que vas a comprar, a recoger a una persona mayor, a trabajar, ¿no? Y decía que todo esto lo resuelven los encuestadores y encuestadoras a pie de calle y que visitan, pero tú con este sistema de Big Data no lo puedes saber, ¿no? Entonces, esto sería un problema porque ¿a quién enfocas el transporte público, ¿no? O sea, ¿qué concepto tienes del transporte público? ¿Es solo para la gente que va a trabajar? Porque es que, ¿no? Por estas definiciones que están dando, pero la gente que va a trabajar en trabajos remunerados y se mueven al centro de la ciudad, etcétera, ¿no? O sea, que me parece todo esto muy interesante, ¿no? Y bueno, puedo contar aquí una anécdota, ¿no? De mi máster, que es que hace 12 años fui a una masterclass de unos que habían desplegado unos drones para contar los coches por Ámsterdam. Y entonces era un proyecto de 14 millones de euros y había gente de visión artificial, de robótica, de planificación. Buah. Un pedazo de charla de 3 horas donde nos contaban cómo usaban los drones para contar los coches. Y entonces había un chaval que era bastante risueño en el máster. Y después de toda la paliza que nos dio el señor este, dijo, ¿y no era más fácil echar una goma en el suelo como se ha hecho toda la vida para contar los coches, ¿no? Y claro, lo que ilustra esta anécdota es esta idea de que, bueno, vigilando a todo el mundo vamos a tener mejores datos, ¿no? Gastándonos una millonada a veces en sistemas de espionaje, que además tiene muchas aristas peligrosas, ¿no? Cuando realmente, pues, no sé, sabemos cuánta gente se mueve en el bus porque todo el mundo pica, ¿no? Sabemos cuánta gente entra en cada parada de metro. Sabemos perfectamente cuándo el metro está hasta arriba porque la gente se queja o porque si despliegas a 10 personas que usen el metro de Madrid, saben perfectamente los puntos de congestión y no necesitas espiar a todo el mundo durante una semana recogiendo sus datos de los móviles para esto saber todo esto. Viene, ¿no?, a ser mucho más que esto. Parece más para entrenar esos sistemas de espionaje que realmente para sacar datos efectivos, sí, de ellos, ¿no? Para ponerles a... Encuentro una cosa súper interesante de esta noticia y es precisamente el revuelo que se ha montado. Es decir, yo creo que hace un par de años no éramos tan conscientes, o sea, sí había grupúsculos de gente que era muy consciente de la privacidad digital y constantemente lo nombraban, pero a nivel masivo, que todo el mundo esté hablando de eso, sintiéndose indignada, creo que es un paso adelante y sinceramente estoy deseando que lleguemos al punto ya no de indignarnos y de tomar acción de cara a toda esta falta de privacidad digital. Tengo muchas ganas que no sean personas sueltas, sino que seamos la población en masa a la que tomamos medidas. Yo también me gustaría señalar que lo puse en Twitter, ¿no?, un poco de forma sarcástica, pero que al final todas las grandes tecnológicas tienen mucha más de esta información, ¿no? Porque ellos sí que tienen la información directa y sin anonimizar y cruzándolos con todos nuestros emails y con todo. Entonces, claro, también me llama la atención que la gente de golpe, o sea, se monte este revuelo en toda la prensa, el país está sacando información, entrevistando gente, los de Satacan sacan artículos de cómo te puede dar de baja en cada operadora de la recogida de datos. Y claro, realmente esto lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, pero hay una diferencia, Javi. Justo hablábamos de la memoria histórica y sabemos que las listas de las personas con perfiles servían en la época de la guerra para matar gente. Entonces, claro, tenemos mucho miedo del gobierno porque ya tenemos una experiencia muy directa donde es muy fácil matar y represaliar gente. Pero por otro lado, esta gente, o sea, todos estos datos los están recopilando empresas que no tienen ningún tipo de reparo en vendérselo a cualquier gobierno. Quiero decir, o sea, para mí es igual o incluso más. Yo personalmente soy de la opción de que creo que ahora mismo tengo más control sobre mi gobierno que sobre ciertas empresas que, que sobrevuelan y que están recopilando mis datos. Sí, ese es un poco el debate que quería traer, ¿no? Porque es como, creo que estas empresas se lo montan bien, venden mucho también el tema de que, bueno, que es un dato que solo se usa para hacerte anuncios personalizados y tal, ¿no? Y mejorar tu búsqueda, y no tanto como para hacer estudios de cómo es la población, ¿no? Ellos... Entonces, hay también una parte aquí de qué nos da miedo y quién, o como sociedad. Y... Claro. Si, por ejemplo, observamos en Ecuador, Chile, ¿no? A un gobierno, al final, le tienes ahí enfrente y digamos que sí, que puede haber casos de dictadura y represión masiva, pero al final, si tú rodeas un parlamento, si tú sales a la calle, sabes a dónde tienes que ir, sabes dónde está esa gente, pero ¿cómo me manifiesto yo contra Amazon? Si no, o es dejando o cómo hablas con Goldman Sachs. Claro, cómo hablo con Blackstone, o sabes, son entidades que son tan etéreas que es un poco, o estos acuerdos de tratados internacionales que hay. Sí, hay una escena en Las uvas de la ira, no sé si habéis visto esta película en la novela, que están así como resolviendo quién es el que le está engañando, y echando de sus tierras, ¿no? Y le dicen, no, porque esto es una empresa que ha absorbido a otra, ¿no? Pero esto es el banco, ¿no? Y hay un momento que saca la escopeta el tipo y dice, bueno, pero habrá alguien que entienda lo que es un rifle, ¿no? Y es un momento de la película, ¿no? Que al final coge el tipo que ha ido a desahuciarlos y se va, ¿no? Porque claro, ya llega un momento en el que dice, bueno, pues habrá que apelar de otra forma. Oye, y para cerrar este Fish and Chips con algo que sea menos catastrófico y apocalíptico. Bueno, que también lo es, pero por darle un toque de humor, me molaría que contases aquello que dijiste el otro día, que nos reunimos para conspirar, porque también conspiramos fuera de los micros. Y si queréis unirse a nosotros, pues ya sabéis, venís un día por aquí a la radio y os venís a conspirar fuera de micro, que contaste una anécdota que hablaba sobre una charla TED, precisamente. Ah, vale, ojo, ¿no? Es que contamos, o sea, conspiramos tantas cosas que me tienes que dar alguna pista, tío. Además, tengo un temita preparado al respecto. Sí, sí, ojo, te lo agradezco mucho, porque es que el otro día en clase de inglés nos ponen charlas TED para motivar el debate. Bueno, está bien poner una charla, ¿no? Y bueno, pues una estuvo bien y la del otro día era de un tipo de marketing que había ideado una estrategia de marketing para desmovilizar a las FARC. Y se les había ocurrido poner árboles con luces de Navidad en mitad de la jungla bajo la hipótesis de que los guerrilleros, al ver los árboles, les entraría morriña y desertarían, ¿no? Es como el anuncio del turrón este de vuelve a casa por Navidad, pero para las cual, tío. Tal cual, vamos, es como estupendo. Llevo 30 años, pero ahora que veo la luz, está aquí. Pero entonces vosotros diréis, ¿esto de verdad? O sea, ¿esto puede funcionar? Y tú vas a Estados Unidos a dar tu charla TED con 1000 personas de público y la gente se levanta y te aplaude, ¿no? Y dice el tío, pusimos 9 en toda la jungla. Y yo diciendo, ¿pero qué me estás contando? O sea, 9 putos árboles en 5 millones de kilómetros cuadrados, o no sé cuánto. O sea, tienes suerte si alguien vio un árbol. Y luego, por de casualidad, lado, sí. Claro, encendían las luces de noche. Yo diciendo, ¿y quién va por la jungla paseando de noche? O sea, es que era toda una mierda, ¿no? Igual se electrocutó un puma o algo, es a lo mejor. Entonces, esta era la primera estrategia, ¿no? Dice, bueno, se desertaron 330, que en realidad eran los mismos que desertaban todas las Navidades, y además tampoco podemos establecer una relación, ¿no? Y bueno, esto fue una parte, ¿no? La segunda parte era otra campaña que hicieron con el Mundial de Fútbol, que decían, la sociedad tiene un sitio para ti, oh guerrillero. Entonces salía una muchacha en un bar y señalaba una silla y decía, hay un sitio para ti, ¿no? Como que te puedes reinsertar en la sociedad y esto, ¿no? Y entonces, el quinto que ponen, sale un militar en un helicóptero con el portón abierto y señala y dice, hay un sitio para ti aquí. Y yo diciendo, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? O sea, no me lo podía creer, tío. Y la gente allí aplaudiendo, ¿no? Porque, los norteamericanos, pues igual no sabían ni dónde estaba Colombia, ni cuántos kilómetros había de selva, ni se habían dado cuenta que su gobierno había estado tirando a gente tirando de los, a gente helicópteros, de los por helicópteros por toda la tierra. Claro. Era una práctica prácticamente en casi todos los países teledirigidos. Entonces, pues creo que lo que hay que hacer para enterarse de cómo funciona esto muchísimo mejor que con esta charla TED es escuchar a los

Inspection. La música de los Rolling Stones sonaba por los altavoces del Estadio Nacional de Chile. Su objetivo no era divertir a las masas durante los partidos de fútbol, sino acallar los gritos de las personas torturadas durante la dictadura de Pinochet. Porque la música, que generalmente utilizamos para comunicarnos, transmitir memoria y emocionarnos, también puede ser utilizada por el poder para controlar y torturar. Tortura sin contacto, le llamaban, como en el caso de la dictadura de Chile. En la memoria colectiva aún quedan las imágenes en blanco y negro de los militares deteniendo a la gente y regando el país de muertos, torturados y desaparecidos. Así se cumplían los planes de los Chicago Boys, que utilizaron Chile como laboratorio de sus experimentos de economía neoliberal que ahora se extiende por todo el mundo. El shock consiguió su objetivo y el miedo ahogó la posibilidad de respuesta. Año 2019. Los Chicago Boys siguen presentes en América Latina, por ejemplo, bajo la figura del ministro de Economía de Bolsonaro, en Brasil. El modelo neoliberal se ha impregnado en la sociedad hasta el punto de que uno de los centros de tortura de la DINA, lejos de convertirse en un centro de memoria histórica, ha sido vendido en 2019 a un fondo inmobiliario. Pero en octubre, el presidente Piñera anuncia la subida de 30 pesos en el transporte público. 30 pesos parecen poco, pero 30 pesos son la gota que colma el vaso de más de 30 años. El descontento acumulado desborda las calles en forma de protestas sociales desde hace semanas. A ritmo de cacerolas, la población chilena rompe el silencio y los toques de queda impuestos no son seguidos por la población. Chile no es el oasis que presumía Piñera justo una semana antes. Por el contrario, es el éxito económico que diseñaron los Chicago Boys. Es uno de los 10 estados más desiguales del mundo. Según los últimos informes, hay más de 23 muertos, 4.316 personas detenidas, incontables desaparecidos, 1.574 personas heridas y hay muchos casos reportados de violaciones, con especial incidencia en el colectivo LGTBQI. Y más del 90% de las denuncias señalan a Carabineros de Chile como autores de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia. Estas semanas, junto con las imágenes de las protestas, los timelines de nuestras redes sociales se han llenado de vídeos y fotos de gente siendo reprimida y desaparecida. Tan parecidas estas imágenes como esas otras en blanco y negro que guardábamos en nuestra memoria. Pero estas mismas redes sociales que estamos utilizando para comunicarnos y los móviles con los que grabamos no son en realidad nuestros. Son la tecnología del amo que puede volverse nuestra contra, como en su momento utilizaron la música para controlarnos y reprimirnos. La solución pasaría por encontrar música y tecnología que nos permitiera bailar a nuestro son. Para ello, hablamos con dos colectivos chilenos que trabajan por los derechos digitales y la soberanía tecnológica. Hablamos con Derechos Digitales y Colectivo Disonancia. Bienvenidas, tenemos con nosotras a Constanza Figueroa y Vladimir Garay, miembros de la Organización de Derechos Digitales. ¿Nos podéis contar un poquito qué consiste la Organización de Derechos Digitales y cuál es vuestro trabajo habitual? Es una organización de derechos digitales. Trabajamos en la intersección entre tecnología y derechos humanos. Realizamos distintos tipos de trabajo, principalmente abocado a las políticas públicas, pero también relacionado con las prácticas privadas o las prácticas individuales. Y nuestra mayor preocupación tiene que ver con el modo en el cual las tecnologías digitales ayudan a el ejercicio, la promoción y la defensa de los derechos fundamentales. Es divertido porque esto partió un poco como una organización de abogados, por eso tiene ese nombre de derecho digitales, porque en un principio era como hay derechos humanos en internet, y con el tiempo el equipo se ha ido diversificando y han ido cambiando, retroalimentándose mucho las visiones de nuestra relación con la tecnología y de cómo podemos ejercer los derechos y cómo defendemos nuestro derecho a la privacidad, lo que significa la libertad de expresión en las redes y las transformaciones que ha tenido internet con el tiempo. Entonces, claro, en este ciclo de protestas de Chile nos llamó la atención toda esa cantidad de consejos de cuidarse lo digital. Como experto, ¿estás en tema? ¿Qué consejos de seguridad básica dais para cuidarse como activistas en lo digital? Depende mucho del contexto. Si bien la organización Derechos Digitales tiene la mayor parte de sus integrantes en Chile, ha sido una necesidad expandirse al resto de Latinoamérica y es divertido que haya empezado en Chile de cierta forma porque en apariencia era un país muy tranquilo, donde no pasaba nada, donde está todo como que había una democracia muy, muy fuerte, la economía estaba muy segura y hace un par de semanas, días pasó todo esto y cambia un poco el modelo de amenazas. En los últimos días hemos visto cómo se empiezan a abrir procesos judiciales a personas que fueron grabadas protestando y que fueron en celulares y se vieron estos videos por redes sociales y ahora con sus caras son su dato personal más importante. Entonces, por ejemplo, es muy triste porque una policía viola a una persona, a una mujer que está detenida y sale al día siguiente con firma quincenal, mientras que una persona que es que no se rompe un torniquete en el metro quedó en prisión preventiva. Entonces, hace unos años nosotros recomendaríamos como, no, pero no usen Facebook, ni Instagram, Twitter, porque son redes privadas y está todo mal con eso. Luego vemos cómo las movilizaciones se han hecho posibles a través de la difusión que hay a través de redes sociales. El principal consejo tiene que ver con ser muy consciente de lo importante que es nuestra información personal, a quién se la estamos entregando, y luego cuánto es lo mínimo de información que yo puedo entregar, comunicarme a través de internet. Entonces me gusta mucho esta idea de que ya la gente lo está utilizando, aunque aconsejamos a la gente ir a redes libres, y vamos a hacer, no sé si hacer la analogía con el consumo de drogas, pero una política de reducción de daño. Una cuestión que la estuvimos discutiendo con cómo abordar el tema de los consejos y cuáles iban a ser las prácticas que íbamos a recomendar. Para mí era particularmente importante cuando los consejos que pudiéramos dar en materia de seguridad digital no se convirtieran tampoco en una nueva fuente de preocupación y estrés para la gente. Como la situación que se está viviendo en este momento en el país es suficientemente estresante en sí misma, que es súper importante en tener un grado también importante de pragmatismo respecto a cuáles son los objetivos que estoy persiguiendo y en torno a eso poder construir un modelo de seguridad que sea acorde a ello y que eso no signifique necesariamente sobrecomplicar el modo en el cual la gente está usando las redes. La seguridad digital no es estándar. Distintas personas, dependiendo de los roles que asumen en el marco de una protesta o en su vida regular, están enfrentados a distintas amenazas potenciales. Entender muy bien cuáles son mis objetivos y al mismo tiempo cuáles podrían ser los riesgos a los cuales me estoy exponiendo, lo que debería determinar qué herramientas, por ejemplo, puedo utilizar o no. Bueno, ¿es aconsejable o no utilizar WhatsApp o debemos decirle a la gente que migra a Signal? Signal, evidentemente, tiene una serie de características que la hacen más segura, por ejemplo, el envío de metadatos con la aplicación, pero básicamente si a mí lo que me interesa es poder comunicarme con mis amigos, con mi familia, y probablemente el sistema de cifrado de WhatsApp está bien y eso va a ser suficiente. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a una marcha, el sistema de redes se sobrecarga o no sabes, bajan la capacidad, pero básicamente si tú tienes 1.200.000 personas concentradas en una parte de la ciudad, que fue lo que pasó el viernes pasado, no sé si hay una red que aguante eso, entonces bajaba mucho la posibilidad de comunicarse y tratamos de aplicar una aplicación tipo Bridgefy, que es como Puentefy, que crea redes como mesh y que se va como colgando de los distintos routers de Wi-Fi o de que se comunica por Bluetooth y crea una red alternativa a la red. Y tampoco es como que haya funcionado súper bien. La forma que uno elija de comunicarse con las personas tiene que ser cifrada. O sea, por ningún motivo hay que comunicarse por los chats de Facebook o de Twitter o de Instagram. Son redes privativas que tienen sus propias reglas, pero que a la vez no buscan cómo proteger la privacidad de los usuarios. Una de vuestras compañera Juliana Guerra, cuando escribe en el blog, habla más desde el punto de vista de ciberfeminismo, ¿no? Y hace referencia al internet como una tecnología blanda, donde como tecnología blanda, claro, se podrían añadir las aportaciones tanto del feminismo como las aportaciones de seguridad en las comunicaciones que han tenido esas otras generaciones que también están ahora mismo en la calle y que precisamente son las que sufrieron la dictadura, ¿no? Y ahora mismo están sufriendo las consecuencias de esas pensiones tan paupérrimas. ¿Qué crees que podrían aportar en seguridad y en comunicación esas generaciones más antiguas a la situación actual? Oh, es una súper buena pregunta. Sí, no estoy muy seguro de la respuesta tampoco. Y hay una serie de prácticas que... Lo que pasa es que yo creo que una cuestión que me parece importante entender es que muy probablemente nadie imaginó que íbamos a tener que estar teniendo esta conversación. La generación de mis padres, por ejemplo, había una serie de... Porque fueron 17 años de dictadura, en el fondo. Entonces, en el caso de mis padres, por ejemplo, la dictadura comenzó cuando mi padre tenía 13 años y terminó cuando él tenía 30. Se pasó su juventud completa luchando con la dictadura y hay todo un conocimiento que tuvo que aprender porque básicamente su vida giraba de manera importante en torno a derrocar la dictadura. Y yo creo que para mi generación que se vino a encontrar con... No estoy diciendo con esto que no haya habido protestas durante los 30 años siguientes. Hubo mucha. pero creo que nadie nunca esperó, por ejemplo, que hubiese otro estado de emergencia. Nadie imaginó, yo nunca imaginé, y la semana pasada cuando estaba encerrado en mi casa con toque de queda, era rarísimo, era muy raro. Es que efectivamente creo que hay una necesidad de poder generar este puente entre estos dos mundos que son completamente diferentes, son dos contextos sociotécnicos completamente diferentes. Hay, por ejemplo, todo un tema respecto a, que me parece muy interesante, que tiene que ver con el no uso de los nombres reales, ¿no? En el marco de la militancia durante la dictadura, una práctica común y recomendable para los militantes era no identificarse con su propio nombre, usar chapas. Me parece que esa podría ser una cuestión. El tema creo que otra cuestión que ha salido importante, donde uno podría hacer un guiño a propósito de algunas cosas que han ocurrido esta semana, tiene que ver también con prestarle mucha atención a los potenciales infiltrados, que era una cuestión muy común durante la dictadura, en todo tipo de contexto. Pensemos, por ejemplo, en universidades donde había personas que delataban a quienes tenían algún tipo de participación política, y que es una cuestión que no ha disminuido, y uno puede verlo hoy día, por ejemplo, en el marco de las marchas, pero también en el marco de internet. Nosotros, a propósito de otro caso distinto, pero que de algún modo conecta con esto, a propósito de la persecución política y policial que se ha hecho en contra del pueblo mapuche, nosotros sabemos que la policía intenta infiltrarse, por ejemplo, en los grupos de Facebook, posando con otras identidades. Con respecto al estado de emergencia, al toque de queda, que sinceramente a todos nos ha recordado a otra época, desde vuestra experiencia, ¿qué derechos digitales pueden estar siendo vulnerados en ese contexto de estado de emergencia? Terrible, ¿sabes? Porque, claro, nosotros nunca nos imaginamos que iba a haber un presidente que iba a sacar de nuevo los militares a la calle, que no fue capaz. Ay, es que es tan absurdo todo, y en términos de derechos digitales, por un lado, lo que estamos, como que hay bastante desinformación en lo que tiene que ver con las herramientas o con el uso de ellas, y por otro lado, hay como momentos en los que, pucha, aunque tengas muchos derechos digitales, la violencia con la que ocurren ciertas cosas no hay. No, como que nos vemos un poco fuera de ciertas cosas, pero reconocemos, por ejemplo, que grabar militares o grabar policías está permitido tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Desactivar tu ubicación, tu geolocalización, si eres una mujer o una persona no binaria, puede ser hasta un riesgo. O en el fondo tenerla activada puede ser algo que te pueda proteger de cierta forma. Hace poco vimos el caso de Nicole Saavedra, que fue un lesbofemicidio que ocurrió en la Quinta Región, donde el caso se resolvió porque se le hizo como una auditoría al teléfono de Nicole, que su asesino se lo quitó y después se lo vendió a otra persona. Entonces, por los datos que habían en el teléfono de Nicole, se pudo comprobar la identidad del asesino. Entonces vemos como ciertas implicancias de tecnología a veces nos protegen y a veces nos exponen. Y también sobre las personas que llevan roles más visibles en el activismo, también hay mucha desinformación en cuanto a si está mi teléfono pinchado o no, o qué tipo de estrategias me conviene más usar. Tener un rol visible, una cara visible en internet, ¿me protege o me expone? El estado de emergencia ha sido levantado y los militares han vuelto a sus cuarteles. Afortunadamente, hay algunas cuestiones que nos parecen relevantes. El registro del actuar tanto de los militares como de la policía uniformada, el cual me parece que es una grafica de manera muy clara el hecho de que cuando estamos hablando de derechos digitales no es una cuestión que está completamente desconectada con el ejercicio de los derechos en el mundo material y físico. Entonces, es precisamente por ese tipo de registro que se ha podido establecer una serie de casos en los cuales, que se están viendo en este momento, en los cuales las fuerzas del orden en el fondo han violado los derechos humanos y fundamentales, y esperamos que esos casos se resuelvan. La otra cuestión que me parece que es muy problemática, y hemos visto un par de casos de ese estilo, tiene que ver con el amedrentamiento a la población que se expresa en internet por medio de citaciones y causas legales a propósito de los dichos en internet. Hemos visto un par de casos en los cuales se ha citado, por ejemplo, voluntariamente a gente a declarar ante la brigada del cibercrimen a raíz de un tuit. y eso es un caso que es peligroso, pero en el fondo ahí lo que hay es también un atentado al derecho a la libre expresión, disfrazado, por ejemplo, con la figura de lo que podría ser amenazas, que tiene que cumplir una serie de requisitos legales para poder configurarse, y que pero que en el marco de la protesta y en el marco de aquellas cuestiones que se identifican como amenazas probablemente no cumplen, y que básicamente lo que hay ahí es un intento por amedrentar a la población, impedir que ciertas informaciones o ciertas opiniones circulen. Muchísimas gracias, yo creo que nos quedamos con ganas de hablar con vosotros en muchos más programas de Postapocalipsis Now, y gracias Constanza, gracias Vladimir, sentimos mucho la situación que está habiendo en Chile, pero a la vez nos da esperanza que haya tanta protesta en la calle, y de esta charla nos hemos quedado por un lado con la importancia de defender que los derechos digitales son derechos humanos igual, que tienen que trabajarse en todos los planos, no solamente a nivel individual, sino también a nivel institucional y sobre todo a nivel colectivo. Nos gusta mucho la propuesta que hacéis de pensar en cuando se dan los mensajes, no caer en el mensaje de crear más miedo y terror, sino dar soluciones prácticas en las que no todas las soluciones encajan para todo el mundo. Pues mucha suerte y muchos cuidados digitales y presenciales para toda la gente que está en la protesta. Hoy tenemos con nosotros a las compañeras del colectivo Disonancia, que nos hablan desde Chile, un colectivo que se opone activamente a las nuevas formas de control social que se sustentan en la vigilancia masiva. Están haciendo un gran trabajo en redes en cuestión de difusión de técnicas de guerrilla digital. También ofrecen un amplio espectro de medios comunitarios y libres a través de los que podemos informarnos de lo que está ocurriendo en el país. Hablamos con Quirop, uno de sus representantes. Muy buenas y bienvenido a Radio Vallecas. Hola a todos allá, encantado de estar acá. ¿Cómo explicaríais lo que está ocurriendo ahora mismo en Chile, ¿no? ¿Y qué hitos señalaríais a alguien de fuera o lejano a la realidad chilena? Primero es necesario comprender en el fondo que en Chile se vive una situación de extrema mercantilización de la vida, principalmente por la instauración del modelo neoliberal, que hace que en el fondo el Estado y todas las instituciones estén al servicio y den garantías extremas al mercado y al capital en última instancia. Entonces, esa situación que se ha acumulado por 30 años o más, en el fondo ha generado un malestar social enorme, que fue el que estalló en el que hemos visto en las protestas en estos días. Y el detonante de todo eso en realidad fue que en las primeras semanas de octubre empezaron a haber movilizaciones de estudiantes, principalmente de evasiones masivas en el metro de Santiago, en la capital, en protesta de las alzas del pasaje. Esas evasiones empezaron a masificar y ya el día viernes 18 se transformaron en protestas dentro de las estaciones y en las calles también, como respuesta por parte del gobierno, criminalizar la protesta, ¿no? Invocar leyes de seguridad de Estado, y además declarar el estado de emergencia, que implicó sacar a los militares a la calle y decretar posteriormente un toque de queda. La represión fue mucha, y lo sigue siendo, ¿no? Se puede ver en los contenidos, en los videos que circulan en redes sociales, pero la manifestación ha continuado en las noches, en las concentraciones, y hemos visto esa concentración del viernes pasado de 1.200.000 personas en el centro de Santiago, sumado además de las personas en todo Chile que están movilizándose. Y ahora hay una nueva fase en el fondo en donde la gente se está empezando a organizar en los barrios, los lugares donde viven, para pensar colectivamente soluciones o alternativas a esta realidad neoliberal que existe. Es bastante esperanzador que en un país como en Chile, en donde hay una política capitalista muy radical, la gente esté dispuesta también en estas manifestaciones, en un contexto de represión muy brutal, también estar dispuesta a buscar un cambio radical. No solo es esperanzador para nosotros, sino para cualquier país, organización que busque ese cambio radical también. Entonces, ha sido algo muy gratificante y positivo de la protesta, independiente de cuáles vayan a ser los resultados inmediatos en el fondo. ¿Qué papel están jugando las tecnologías en estas protestas? Nosotros, por ejemplo, hemos podido ver en Cataluña y en Hong Kong que están desempeñando un rol esencial a la hora de organizarse y también por parte de las fuerzas del Estado a la hora de reprimir. Entonces, bueno, vemos que hay una tendencia y que cada vez más estas herramientas van a ser más necesarias. Sí, o sea, en primer lugar, en Chile es un escenario particular de vigilancia porque tanto el gobierno como las policías han implementado sistemas de vigilancia tanto técnicas como cámaras de reconocimiento facial en distintos lugares de la ciudad. Hoy en día es habitual ver drones en Santiago al menos, y eso seguido de políticas o leyes que se están impulsando que buscan criminalizar en cierto nivel el uso del cifrado, por ejemplo, que intenta recopilar todos los metadatos de las comunicaciones. Entonces hay todo un aparato de vigilancia muy bien pensado que está en marcha en el fondo. En cuanto a las movilizaciones, el recuerdo de la dictadura, que esos crímenes habían quedado impunes, y apenas empezó la represión en estas protestas, todos empezamos a grabar en el fondo, a compartir y respaldar esa información, porque sabíamos que si no lo hacíamos ni iba a quedar registro de eso. Extendida, descentralizada, pero ha sido como un arma bastante poderosa como para enfrentar las políticas y la represión. Y eso se está dando en el calor de la protesta, ¿vale? La movilización en Chile particularmente es muy descentralizada. No hay una representación particular ni grupos políticos que estén dirigiendo, ni siquiera tomando todas las demandas con una capacidad como de convocar toda la protesta. Entonces, ya hay una descentralización como espontánea. Entonces, sí ha habido un interés, al menos, en buscar sistemas de mensajería más seguros, ¿no? Que tengan cifrado de extremo a extremo, que puedan ser software libre. No hay como una única alternativa, una única estrategia de autodefensa digital que se esté imponiendo, pero la gente está buscando alternativas y nosotros intentamos colaborar en lo más que podamos. Hacéis referencia en varios de vuestros posts al TPP-11. ¿Qué es este tratado y qué rol ha jugado en todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Chile? El TPP-11 es un tratado comercial y político acordado por gobiernos y empresas de 11 países del área Pacífico, del Océano Pacífico, para establecer reglas de comercio, reglas políticas, para garantizar en el fondo la ganancia de ciertas empresas. En el fondo, esa es como el elemento central. Dadas las filtraciones de Wikileaks el 2013, pudimos saber primero que el tratado existía, porque se estaba acordando en secreto, y también conocimos las dimensiones del tratado, ¿no? Que afectaba un montón de materias, la libre circulación de la información, ciertos aspectos de la privacidad en Internet, la salud, alimentos, agricultura, entre otras temáticas que el TPP afecta. Desde la salida de Estados Unidos del tratado, se congelaron algunas cláusulas, pero estructuralmente el tratado es el mismo. Y es particularmente perjudicial para países como Chile, que tiene una economía dependiente de la industria de otros países. Entonces nos afecta de manera muy grave. Al principio de este año hubo una movilización relativamente grande en contra del TPP, en la cual participamos nosotros junto con otras organizaciones que principalmente eran de agroecología, que están particularmente interesadas debido al problema de las patentes. Y esa demanda sigue estando presente en el fondo de la movilización actual. Pero claramente las protestas actuales han excedido con creces el problema del TPP y se suman en el fondo a todo un malestar generalizado respecto de todo el modelo económico y político, ¿no? Se ha dicho desde algunos programas que estas protestas están alcanzando un carácter transversal y que incluso hasta la gente de los barrios más pudientes está saliendo a protestar. ¿Es así? Es cierto que hay una cierta transversalidad en la protesta, en el sentido de que hay muchas demandas que se están sumando. Salud, educación, pensiones, transportes. La protesta ha sido recepcionada muy bien por distintos sectores y en ese sentido es cierto que es transversal. También es cierto que en algunas concentraciones en particular han habido sectores de barrios más acomodados que han participado de esas concentraciones. Incluso se han quedado después del toque de queda. Pero en realidad el principal eje de la manifestación, si bien ha sido muy masiva, han sido sectores de estudiantes o sectores más periféricos en la ciudad, han sido como los principales actores. Ahora bien, claramente los millonarios, las grandes empresas, los grupos asociados no están participando de la protesta y por supuesto están enojados por la protesta. Y también es interesante señalar que después de la protesta masiva que hubo el viernes pasado, el gobierno y varios medios empresariales cambiaron su como táctica comunicacional y empezaron a sumarse comunicacionalmente a la protesta. En el fondo, el presidente Piñera, que es el presidente en Chile, publicó un tuit diciendo que celebraba la manifestación y que se sumaba en el fondo a los cambios que querían impulsar, etcétera. Y eso ha sido como una constante toda esta semana. Pero es un intento en el fondo de sumarse como a ser representante de la manifestación, pero eso no es así. Entonces hay que tener cuidado en el fondo con lo que comunican los medios convencionales y el gobierno. O sea, el propio Piñera, que es el que está mandando al ejército, digamos, a reprimir, ha aparecido diciendo que él se sentía representante también de la manifestación, que va en contra de esa misma represión que él había activado. Sí, sí, el grado de cinismo del gobierno y de los medios incluso, de los medios empresariales, por supuesto, es tremendo. Y eso habla también un poco de una violencia comunicacional enorme. Chile es de sobra conocido por ser uno de los laboratorios de experimentación del capitalismo más brutal y salvaje que luego pues se ha exportado a muchas otras partes del mundo, pues como ocurrió con los Chicago Boys. En una entrevista reciente en el programa de Carne Cruda, Marcos Reutemann afirmaba que durante esta nueva crisis la gente estaba ya usando tan solo tarjetas de crédito para cualquier tipo de consumo. Y me gustaría reflexionar en torno a este hecho, de lo que supone un acto tan cotidiano como el uso de la tarjeta, que pueda llegar a ser un sistema de control también para la población. El uso como muy extendido de tarjetas de crédito y todo ese tipo de cosas en compras cotidianas, así como la compra del día, ya está bastante extendido en Chile, ¿sí? Y eso se debe un poco particularmente al crédito, en comprar cosas que son para el día, ¿no? La comida del día en crédito, se debe un poco a la misma precariedad económica en la que se vive. Los sueldos son relativamente bajos, o principalmente bajos, en relación al alto costo de la vida que hay en general. Entonces, utilizar el crédito era como un mecanismo de sobrevivencia muy extendido en Chile. Entonces, no necesariamente es una práctica que se esté dando ahora. Probablemente hay algunos lugares en donde quizás no hay cajeros automáticos y quizás es más difícil acceder con el dinero en efectivo, pero esa práctica ya se estaba dando. Y ahí, claro, lo que señalas es cierto, eso implica mayor control en el fondo de la información económica de las personas. Y ahí hay una relación en el fondo. La precariedad económica potencia ese control social, ¿no? Porque si el único medio que se utiliza o el principal medio que se utiliza es compras con crédito, implica además entregar los datos de ese comportamiento de compra. Entonces ahí hay como un mecanismo propio como del neoliberalismo, ¿no? Que la propia precariedad impulsa a que tengamos que tomar sistemas de vida Mucho más controlables, mucho más vigilables, pero eso ha estado desde hace tiempo en Chile. El mismo sociólogo hablaba también de que estas protestas habían supuesto un salto cualitativo, ¿no? Desde la tortura de la mente que lleva sufriendo la población chilena desde hace años, hacia la propia tortura del cuerpo, que se ha hecho ahora muy visible y extendida. Es cierto que en esta situación, en las protestas y en el estado de emergencia mientras duró, porque ahora ya fue eliminado, pero la represión sigue, hubo visiblemente un cambio en la violencia, ¿no? O sea, un fascismo latente, ¿no? Como un fascismo que estaba dormido y de repente afloró. Claro, sí, completamente. De verdad, los primeros días, ver cómo se movilizaban los militares en la calle ya era de por sí una cosa como... sorprendente y nos hacía recordar en el fondo los peores momentos de la dictadura. También es cierto que ha existido como esa violencia psíquica o simbólica en los medios de comunicación, en las relaciones laborales en Chile, muy presente. Sin embargo, eso no quiere decir que antes no hubiera violencia física en Chile. En la Araucanía, donde están las principales comunidades mapuches en Chile, ya estaba militarizada. Había desaparición de dirigentes medioambientales antes. El año pasado hubo una protesta súper importante en Quintero, que es una ciudad en Chile, que la gente salía a protestar porque las empresas del sector estaban contaminando, entonces la gente se estaba enfermando y muriendo. Y la respuesta del gobierno fue sacar a la armada, ¿no?, a los marinos, y también atacar con dispararle balines a las personas que estaban protestando. Eso pasó el año pasado. Entonces, en Chile había violencia física junto con otro tipo de violencia. Lo que pasa es que esa violencia estaba focalizada a grupos particulares que se estaban manifestando. Hoy en día lo que vemos es, dado el carácter masivo de la protesta, que la respuesta básicamente de Reales es masificar su violencia. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que en Radio Vallecas tenéis vuestro altavoz y vuestros micrófonos siempre que necesitéis hablar. Un saludo a ustedes allá y muchas gracias también. Comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Pues muy buenas, estábamos aquí con el banjo y hemos pasado a saltar a bailar como siempre con la melodía de comportamientos digitales que traigo yo a Aurora como coreopsicología. Y hoy tenemos un tema que creo que todos nos ha tocado, pero hay gente que le pega con especial virulencia, nunca mejor dicho. Porque llega la época de resfriados y gripes y a quien no le ha pasado de tener síntomas que uno no reconoce, ponerse a mirar en internet y que se nos vaya un poco la mano. ¿Te ha pasado, Javi? No, pero el otro día justo uno decía, miré mis síntomas y pensé que me moría de aquí a un minuto, ¿no? Porque... ¿Y a ti te ha pasado? ¿Te ha pasado, Jordi? ¿Tener síntomas de gripe? Sí, habla al micro. No, no, mirar demasiado en internet y acabar pensándote que tienes enfermedades que no tienes. Sí, como todos. Como todos. Bueno, hay gente que le pasa un poquito más y es la gente que tiene hipocondria, que como ya sabéis, es una preocupación y un miedo excesivo a tener una enfermedad grave a partir de una interpretación personal de síntomas somáticos. La preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas apropiadas. Bueno, básicamente es una actitud ante la enfermedad donde se hacen atribuciones catastróficas de pequeñas cosas que pasan, porque estamos acostumbrados, los profesionales sanitarios, a explicar siempre lo que pasa en la enfermedad y nunca lo que pasa en la salud normal. De hecho, yo te iba a decir que, por ejemplo, a mi vieja, que es médico de atención primaria, pues cada vez más le llega gente a la consulta diciéndole qué es lo que tiene que recetarle directamente. O sea, ya no le cuentan los síntomas, sino que directamente le dicen, oye, mira, que es que me tienes que recetar un no sé qué porque lo he visto en tal sitio, o me ha dicho mi amiga que lo ha visto en tal página web y que esto es lo que me hace falta a mí para... Claro, es un gran problema para atención primaria, que es básicamente el filtro y de acceso a toda la sanidad, ¿no? Bueno, pues este perfil de comportamiento no es precisamente nuevo. A quien nos guste el teatro clásico, y hago spam, id al teatro clásico de Almagro en verano, os recomiendo la obra de teatro del Siglo de Oro, El enfermo imaginario, de Molière, que retrata esta condición, donde el personaje, Argan, sufre una hipocondria maravillosa donde se acaba pensando que tiene todas las enfermedades y el miedo a la muerte le hace básicamente imposible disfrutar de la vida, ¿no? Pues la gente que tiene esta tendencia suelen tener síntomas de ansiedad previas, de base, que van empeorando la situación, tienen tendencia a pensamientos obsesivos y, bueno, pues en muchos casos puede haber una experiencia previa con enfermedades que les haga más propenso, ¿no? Entonces, si bien esta situación ya era conocida, llegó internet y, bueno, pues ¡boom! Pues internet es como una biblioteca infinita que imaginaría Borges, ¿no? Que llena de un conocimiento inabarcable. Por tanto, cuando tienes la duda de ¡ey, lo que tengo es grave! Y de su correspondiente basura, digo. Esa es la parte, ¿no? Porque la gente dices, bueno, es una buena fuente internet para buscar la información. El problema es que existe lo que se llama la infoxicación, donde no sabemos si ese conocimiento que estamos intentando adquirir es el correcto o es basura, como diría la rata. A este fenómeno de buscar en internet de manera obsesiva sobre enfermedades se le acuñó cibercondria, ¿no? Y bueno, pues hay bastante investigación al respecto, escalas, evaluaciones. Y a la gente que podemos llamar como cibercondriacos, que busca esta información excesiva en internet, el problema no solamente es, o sea, no solamente es que luego acabes derivando una consulta médica que un médico te puede decir sí, no, correcto, o te hacemos una prueba. Es que la propia búsqueda de información causa bastante ansiedad y malestar. Entonces, caemos en dos problemas de alfabetización. Por un lado, nuestra falta de conocimiento sobre lo que es la enfermedad y sobre todo lo que es la salud, entender procesos normales, nos hace llevar a interpretar síntomas normales como algo más peligroso de lo que puede ser. Y luego, por otro lado, que nos cuesta diferenciar entre esta información fiable y no fiable en internet. Sin duda aquí hay una parte de responsabilidad de las autoridades sanitarias que no siempre saben hacer esta alfabetización de qué es lo normal, ¿no? Por ejemplo, nos explican sobre la enfermedad más rara del mundo o la enfermedad psiquiátrica más rara del mundo, pero luego no nos explican cosas normales sobre, por ejemplo, que es normal tener problemas de dormir menos cuando vienen ciertos cambios de tiempo o tener estreñimiento poco antes de la regla, o sea, cosas que entran dentro de la normalidad. Pero también los medios de comunicación pues les gusta llamar la atención sobre casos muy, muy llamativos o cuando hacen estas cosas increíbles de hablar de enfermedades pero son en ratones y no explican que son en humanos o grandes curas. Di, Javi. Es que hay una cuenta de Twitter que se llama InMice, que se dedica a poner InMice o en ratones cada vez que sale una noticia extrapolándolo a humanos, pero el experimento era con ratones. Seguidla porque es muy interesante. Sí, creo que ya hablamos de la opción de gritar en ratones, que yo no entendía un día esto de cómo se grita en ratones. Me apetece centrarme un poco en la responsabilidad de los buscadores de información, como pueden ser Google o Yahoo o DataGo, que hasta hace poquito tiempo ponían al mismo nivel la información que aporta una autoridad sanitaria, un profesional sanitario o un vendedor de crecepelos. Es decir, que tú encontrabas la información que te da sobre la gripe o sobre el cáncer el Ministerio de Sanidad, un oncólogo, una oncóloga y Josep Pamies. Entonces, desde finales de 2018, en agosto, se produjo unos cambios en el algoritmo de Google, precisamente, que se llamó el algoritmo sanitario o algo así, que luego modificó de nuevo y lo rebajó para posicionar mejor aquellos contenidos en salud que provinieran de profesionales sanitarios, que citaran fuentes de investigaciones bibliográficas y, en general, que fueran más fiables. Aquellos sitios que, por el contrario, están clasificados como Your Money o Your Life, que venden homeopatía, limones para curar el cáncer, fueron bajados las búsquedas de información para ayudar un poco a lidiar entre esta intoxicación que había. Porque claro, tú imagínate que tú tienes hipocondria o una tendencia a una preocupación excesiva por la enfermedad y empiezas a preocuparte por tu enfermedad. Pues si lo haces solo en tu cabeza, pues eso pasa solo en tu cabeza. Pero si tú lo haces y buscas en internet, acabas como en un círculo vicioso que el buscador de Google cada vez te va sesgando más la información, y que cuando dices, bueno, ya, esto se acabó, yo creo que esto no está bien, paras de buscar y te vas a dormir. Al día siguiente, los buscadores te van a empezar a mostrar información relacionada con el crecepelos que te quieren vender, y cuando te has dado cuenta, tienes todo el tiempo presente esta información que no querías tener. Recordad que ya lo habíamos hablado un poco en el tema del duelo patológico, cuando se empieza a extender porque básicamente te empiezan a sacar información que tú no quieres ver y te va retraumatizando completamente el buscador. Y claro, tú ya estás buscando información normal de un dolor de cabeza, dices, ¿qué necesito para quitarme el dolor de cabeza? Y acabas una espiral de búsqueda en internet donde acabas convencido que tienes una enfermedad rara que afecta solamente a 3 personas en Papúa Guinea y te lo puedes curar comprando el crecepelos de Pamies. Y claro, cuando dices, pues eso, nada, ¿cómo acabamos ese bucle en lo digital que te va persiguiendo? También, por otro lado, lo que comentaba la ratita, ¿no?, que es este tema de la relación entre sanitarios y pacientes. En este contexto me gustaba mucho una serie que recomiendo para todo, que es la de Us, que es la única serie que veréis en la ficción donde todos los personajes masculinos son personajes bonitos, de masculinidad positiva y deconstruida. Pero independientemente de eso, que no tiene nada que ver, había un momento que llegaba el personaje al hospital y le decía el personaje, he buscado que esta enfermedad puede pasar no sé qué, y el médico le decía, dejadme de mirar en internet y dejarnos a los médicos ser médicos y confiad en nosotros. Uf, claro, aquí hay un problema, que es que las autoridades sanitarias quieren en la relación médico-paciente siempre seguir exhibiendo la posición de autoridad, y tenemos una ciudadanía que cada vez está más informada, que tiene más información a veces en positivo y en negativo, y se está metiendo en el mismo saco a todo el mundo. Es como cuando Inda dijese, dejadme ser periodista, ¿no? Sí. Es como el dejadme ser periodista cuando tienes una ciudadanía que cada vez... De según quién lo diga, ¿no? Claro. Entonces el confía en mí que soy médico, confía en mí que soy psicólogo, pues la ciudadanía ya no nos sirve, ¿no? Creo que estamos buscando otro tipo de relaciones sanitarias y queremos, pues eso, reclamar una autonomía sobre nuestros procesos de salud y sobre nuestras decisiones vitales. Entonces, desde mi punto de vista como profesional, tenemos que entender qué procesos subyacen a esta búsqueda de información. Ayudar a los pacientes a que tengan la confianza de expresar sus preocupaciones sobre el caso, orientarles la búsqueda de información y cómo interpretar estos datos, ¿no? Por ejemplo, decirle, ya sé que internet dice eso porque es lo más llamativo, pero en mi experiencia de 40 años como médico, eso es poco frecuente. Entonces, no te digo que no te pase, solo te digo que la probabilidad es baja. Y dices, vale, me relajo. El problema es que los profesionales de atención primaria, con solo 5 minutos por paciente y cada vez intentando desmantelar todo el servicio de sanidad pública, pues no siempre pueden dar el servicio de calidad que les gustaría, o no siempre se pueden adaptar a los nuevos tiempos como quisieran. Pasaba también un poco el otro día en Carne Cruda que hablaron del Alzheimer, Y bueno, uno de los médicos que hablaba de esto, o un experto, no sé si era biólogo o neurólogo, que decía, bueno, los síntomas de que puede aparecer Alzheimer es que se te olvidan las cosas, cosas cotidianas y cercanas. Y luego precisamente pues habló otra mujer que decía que, bueno, hasta qué punto, ¿no? Que quiere decir que puede haber 20.000 causas que generen eso, y igual dar esa información también te genera una paranoia cuando a lo mejor se te están olvidando las cosas porque estás de resaca o porque has tenido una semana infernal y tienes el cerebro saturado. O como hablábamos en el capítulo Atención, porque las cosas no te interesan. Pues sí, justo me estaba acordando de esto porque además estuve allí. ¡Vaya! ¡Vaya! Porque esta sabia... Nos estás traicionando ya. Puedes contarlo aquí en directo si nos vas a traicionar y a dejar en la estacada. Sí, y te vas a ir con tengo una crudo. Oferta. Ahora estoy negociando la cláusula de rescisión esta en Radio Valle. Podemos subirte el sueldo, ¿eh? Sí. Aquí en Posapocalipsis. No, todo se negocia. Cerveza y media. De ahí no bajo. Pues no, me está acordando de eso. Y luego además es que esta misma doctora ha retuiteado hoy una entrevista en El País que dice los divulgadores deberían ser menos talibanes científicos. Este es el titular que me gusta, ¿no? Y hay un momento en el que dice, es que claro, como los médicos y médicas le están atendiendo solo en 5 minutos o menos a las personas, pues la gente busca información en otros sitios donde le puedan escuchar más rápido, tanto en persona en medicinas, pseudomedicinas alternativas, como en internet, por esa falta de, pues estos 5 minutos que me han faltado con mi médico de cabecera, los intento sustituir de esta otra forma, ¿no? Entonces, me gusta también porque es un poco poner en contexto de los recortes, o sea, que no solo que esté internet, sino que también... Claro. Cuando no tienes este recurso dentro de la sanidad pública, que es el tiempo para hablar. Y bueno, y el otro día hablamos también del tema de los psicólogos y psicólogas de la pública, ¿no? Cuando sí. Te da una cita cada 4 meses. ¿Qué le vas a contar? ¿Qué le vas a contar, no? Pues al final te vas a internet y empiezas a buscar explicaciones allí, ¿no? Claro, y además tienes pacientes que son muy variados. Tú puedes tener un paciente que realmente no tenga nada de experiencia en salud y hay otra persona que tiene mucha experiencia en salud. Y hay pacientes que pueden llegarte con información en salud y que han hecho una búsqueda en información tipo... que se conozcan todas las bases de datos y de evidencia científica y te han mirado las revisiones de CrossChain sobre qué tratamiento es adecuado. Entonces, desde ese punto de vista, hay veces que el profesional la rechaza por inseguridad personal y esto hay que replanteárselo porque estás rompiendo la alianza terapéutica no solo con este paciente, sino de este paciente con el resto de profesionales sanitarios que lleguen más adelante. Y esto es muy peligroso. Y hay grupos de pacientes, por ejemplo, los que acabamos de decir que están afectados por enfermedades raras, que están muy comprometidos con la búsqueda de conocimiento científico, y aprovecho para recomendar otra película, como casi no recomiendo ninguna, que es El aceite de la vida, sobre el aceite de Lorenzo, que es la típica película que no sé por qué tienen los derechos en la hora de la siesta y la ponen en todas las televisiones en la hora de la siesta, pero es muy buena. Algún día os contaremos a los oyentes de dónde saca Aurora el tiempo para ver tantas series y películas. Sí, porque... y hacer o cuál es movidas. Mi edad real para que yo haya tenido tiempo de ver tantas películas y series. ¿Y qué pausa haces de la siesta más estupenda? Bueno, pues para cerrar... Si creéis que tenéis comportamientos cibercondriacos o hipocondriacos que te están produciendo sufrimiento y no puedes controlar, acude también a un profesional de la psicología, no solo al médico de cabecera o la médica de cabecera. Dedicad un tiempo a aprender entre a diferenciar fuentes fiables de lo que no lo son, va a suponer un ahorro de preocupaciones y dinero mucho más importante. Y también de decisiones electorales, aunque ese sea otro tema. Y aprender a vivir en la nave espacial que te ha tocado, referencia a Doctor Who, pues bueno, te permite controlar un poco mejor tu viaje, porque tu nave espacial, aunque sea viejita y demás, si tú la conoces y sabes hacerla funcionar dándole 2 golpecitos, va a funcionar mucho mejor y eres quien puedes mantenerla y cuidarla para sacarle todo el potencial. Y para cerrar como anécdota, la superstición que lleva la gente del teatro a evitar el color amarillo proviene de la obra que hemos comentado antes, del enfermo imaginario de Molière, porque Molière se vistió amarillo en el estreno de la obra... Y no era hipocondria, se murió a los 2 días. Con lo cual, de ahí viene la superstición de no vestir de amarillo en las obras de teatro. Pues una píldora de sabiduría para todas nuestras oyentes. Vale, y ahora cerramos con una canción que quiero dedicar a alguien que yo admiraba mucho y luego conocí en persona y no sabía que la admiraba, y es Elena. Así que Elena, te Elena, admiraba que mucho es la fundadora y te de Posapocalipsis, wow, hay que decir. Ah, sí, es verdad, jo, cómo está entrelazado todo, ¿eh? Sí, y yo quiero decir que yo me opongo diametralmente a poner Juan Luis Guerra en este programa, pero como esto es un programa rizomático, como le gustaría a Deleuze, pues vamos a poner a Juan Luis Guerra, a pesar de que a mí me parece una inmensa mierda. Porque no lo has escuchado bien, ¿eh? Escúchalo bien. Bueno, también hay otra razón, y es que seguro que si nos está escuchando el DJ Vacías Alas, debe estar arañando las paredes ahora mismo, porque yo creo que si hay alguien en este programa que lo odie más que yo, debe ser él. Pero es una canción que habla de recortes en sanidad. El Niágara en bicicleta. Que, bueno, pero también así, pues, esto pasa por irse. Ah, dale. Sí, eso pasa por no venir. Dale a la cadera. ¿Qué hago, princesa? Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente: tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos se fueron. No me digas que no tienen anestesia. Que el estetoscopio está de fiesta.